hace tiempo que vengo sintiendo. Doctor, es que ya no soy el mismo. Sé que la noche de giras y amigos y esta vida de loco bohemio y este dolor que siento en mi pecho me va matando vivo. ¿Cómo le explico a mi mamá y a sus pequeños que papá dentro de un tiempo con ellos ya no va a estar? Que Dios perdona mis pecados y esta vida de maldad, pero las consecuencias las debo pagar. Dentro de un tiempo con ellos ya no va a estar.